Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Preguntas Pretérito 1 Preguntas Pretérito 1 كم شربت ¿Cuánto ha bebido usted? ¿Cuánto ha bebido usted? كم اشتغلت؟ ¿Cuánto ha trabajado usted? ¿Cuánto ha trabajado usted? كم كتبت؟ ¿Cuánto ha escrito usted? ¿Cuánto ha escrito usted? كيف نمت؟ ¿Cómo ha dormido usted? ¿Cómo ha dormido usted? كيف نجحت في الامتحان؟ ¿Con qué nota ha aprobado usted el examen? ¿Con qué nota ha aprobado usted el examen? كيف وجدت الطريق؟ ¿Cómo ha encontrado usted el camino? ¿Cómo ha encontrado usted el camino? مع من تكلمت؟ ¿Con quién ha hablado usted? ¿Con quién ha hablado usted? مع من تواعدت؟ ¿Con quién se ha citado? ¿Con quién se ha citado? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ¿Con quién ha celebrado su cumpleaños, usted? ¿Con quién ha celebrado su cumpleaños, usted? ¿Aina kunt? ¿Dónde ha estado usted? ¿Dónde ha estado usted? ¿Aina kunt taskun? ¿Dónde ha vivido usted? ¿Dónde ha vivido usted? أين كنت تشتغل؟ ¿Dónde ha trabajado usted? ¿Dónde ha trabajado usted? ماذا نصحت؟ ¿Qué ha recomendado usted? ¿Qué ha recomendado usted? ماذا أكلت؟ ¿Qué ha comido usted? ¿Qué ha comido usted? ما الذي عرفته عن تجربة؟ ¿De qué se ha enterado usted? ¿De qué se ha enterado usted? كم كانت سرعتك في السير؟ ¿A qué velocidad ha conducido usted? ¿A qué velocidad ha conducido usted? كم مدة طيرانك؟ ¿Cuántas horas ha volado usted? ¿Cuántas horas ha volado usted? كم الارتفاع الذي قفزته؟ ¿Hasta qué altura ha saltado usted? ¿Hasta qué altura ha saltado usted? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية